dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Baila pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor le está un poco loca. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Baila pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor le está un poco loca. Para la yaquera, otra pichadera, porque tú son los de la nueva era. Sabes cómo la meto, como se trata de sexo, mami, yo soy una pez. Pregúntale a tu amiga que ella sí que sabe de eso. A la amiga sí te freno, pero cuando te lo más fuerte. Permiso de la gueto, no la pite el pie. Mala niña, yo huele que yo me equivoqué. Que ella tiene algo por ahí, yo no sé. No sé. Permiso, mira, yo huele, no la pite el pie. Abajo y pa' arriba afeitao. Así que motiva, limpia y exquisita, mami, pa' que dure el bellaqueo. Y yo me poco al, lo sigo el rolling pin. Y con el huite, huite, huite, la nota explota. Un poco de Johnny Walker, la roca, la veo droga loca. Vamos al doble, aquí no hay muela ni labia que valga. Para mí no hay discriminación. Toda la cantina, presten atención. Llegaron los más sueltos con de la gueto. Que yo estoy quitado, baila pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy?